despertando sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. Título primero. Disposiciones generales. Objeto. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer las normas que regulen la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las ciudades comunales como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo, consolidan las instancias del poder popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, consolidando el Estado democrático y social de derecho y de justicia.